Es un día especial donde celebras un día más de tu existencia, lleno de alegría, lleno de sorpresas, lleno de regalo y amor. Ahí donde hay alegrías, amigos y abrazos, llega tu familia, se llena tu casa y envuelve en tu vida de bellos regalos. Y donde juntos cantamos que los cumplas muy feliz, te deseamos a ti, te celebramos tu bendición y te deseamos lo mejor y que cumplas muchos años. Donde celebras un día más de tu existencia, lleno de alegría, lleno de sorpresas, lleno de regalo y de amor. Ahí donde hay alegrías, amigos y abrazos, llega tu familia, se llena tu casa y envuelve en tu vida de bellos regalos. Y donde juntos cantamos Bueno, y con esa energía y esa alegría que nos ha dado esta canción de introducción de este episodio especial de aniversario, pues damos inicio a este breve podcast del día de hoy. Realmente ayer estuvimos hablando sobre la rendición de cuentas, como digo yo, del podcast. Y hoy pues nos queda celebrar todos esos logros. Todo eso lo vamos a celebrar. Y nada, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues yo te voy a presentar lo que pasó ayer en la tarde con la rifa. Si no te has enterado quién ganó, pues te dejo a continuación lo que pasó en la tarde de ayer con los premios que teníamos listos y otra sorpresa más. Así que vamos a escucharlo. Y el ganador para el cupo del curso de Mindfulness en 30 días es Fausto Paulino de República Dominicana. Fausto, hermano mío, te has ganado el cupo para el curso de Mindfulness en 30 días. Por Ana Vico. Felicitaciones, Fausto Paulino. Yo espero que tú estés viendo este video, Fausto. Si no, bueno, te haré llegar porque tengo tu correo, así que no pasa nada. El ganador o la ganadora de esta taza dedicada, taza oficial de Te Invito un Café es... Vamos a dar vuelta a la tómbola. Rosa Zabaleta de Coahuila, México. Rosa, muchísimas felicidades. Te acabas de ganar la taza dedicada de Te Invito un Café, para que no solamente te tomes tu cafecito escuchándonos, sino también con tu taza dedicada. Muchísimas felicitaciones, Rosa. Ya te voy a escribir a tu correo para que te enteres de esa sorpresota. ¿Quién será el ganador o ganadora de esta membresía, de este pago anual, ¿no? Esta beca de todo un año? Vamos a ver, dice. Damos vuelta a la ruleta. Y el ganador es Carmen Segura. Carmen, oh Carmen, cuando te enteres, Carmen. Yo creo que, Carmen, tú no estás. Tú estarás, Carmen, ahí. A ver, déjame ver. No, Carmen. Bueno, cuando te enteres, Carmen. Bueno, pero esto no se acaba aquí. Definitivamente esto no se acaba aquí. Porque una persona invitada, una de las invitadas de nuestro podcast, pues se comunicó hace unos minutos conmigo y me dijo que ella quería... Hola, Daira Solís, ¿cómo estás? Ella nos dijo que quería regalarnos un cupo para el curso. Ya te voy a decir cómo se llama. Ajá, el curso se llama YouTube Pro, la máquina que va a impulsar tu sueño al éxito. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Y ella es Jimena de la Serna. Jimena de la Serna, nuestra amiga, que estuvo con nosotros en uno de los episodios de Te Invito a un Café. Hace unos minutos me escribió y me dijo, oh, pero Robert, yo no te he dado nada aún todavía. ¡Claro que sí! ¡Cómo no! Te voy a dar un cupo gratuito para mi curso. El curso premium que tiene ella, definitivamente. Ahí está ella, Jimena, con su video explicando todo. Miren qué bonito. Toda la página de aterrizaje de este curso. Miren qué belleza. Con testimonios y todo. Y bueno, con sus módulos. Bueno. Así que ya no fueron tres premios. Ya son cuatro. Y como ya yo lo sabía, pues aquí tengo de nuevo los nombres de todos los que se inscribieron para participar. Y nada, vamos a ver quién será el ganador o la ganadora de este cupo gratuito para el curso con Jimena de la Serna, YouTube Pro, la máquina. Ay, cuánto scroll. La máquina que va a impulsar tu sueño al éxito. Y damos vuelta a la ruleta. Buena suerte a todos. Y el ganador o ganadora de este cupo es... Xaviera Pérez de México. Xaviera Pérez de México. Muchísimas felicitaciones. Te has ganado, Xaviera, el cupo gratuito, cupo completo, un curso completo con Jimena de la Serna. Ese excelente ser humano que estuvo con nosotros compartiendo en uno de los episodios de nuestro podcast. Bueno, y ahí estuvo, y eso fue lo que pasó ayer. Pero eso no se queda ahí, porque hay un regalo más. Pero para encontrarlo, para aprovecharlo, tienes que ir a Facebook. Tienes que ir a mi página de Facebook, Robert Sasuki. A mi página, no a mi perfil, a mi página, para que te enteres de otro regalo más que tengo por ahí. Y bueno, agradecer al equipo de apoyo de Te Invito a un Café, que ha preparado, me preparó un regalo grandioso para el día de hoy, a mí y a ustedes también. Si quieres ver cuál es ese regalo, que aunque soy yo que lo voy a disfrutar y ellos también, porque estamos de este lado, pues te voy a dejar las fotos en mi Instagram. Te voy a dejar las fotos en mi Instagram, también en Facebook, para que te enteres de cómo amanecimos esta mañana. Cómo amanecí yo cuando abrí los ojos. O sea, qué fue lo primero que yo vi cuando abrí los ojos. Ahí te vas a enterar en Instagram. Y nada más, agradecerte como siempre por estar ahí, por estar presente, por formar parte de este podcast. Este cumpleaños es para ti, este aniversario es para ti. todo lo bueno que está pasando con Te Invito a un Café es gracias a ti. Así que si tú alguna vez has pensado que el contenido de este podcast te ha ayudado a mejorar tu calidad de vida, yo te digo a ti que gracias a que tú estás ahí cada día escuchándonos, yo he mejorado mi calidad de vida y este podcast no sería lo que es si no fuese gracias a ti. Así que feliz cumpleaños para ti. Gracias por estar desde ese lado dándonos ese apoyo constante y espero que puedas seguir a nuestro lado por años, ¿no? Por años, que ese café nunca termine, que ese café nunca termine y que motives también a otras personas a tomarse ese cafecito diario con nosotros. Así que nada más, te dejo pues con algunos mensajitos de voz que nos dejaron algunos de los tío oyentes y nos escuchamos en una nueva temporada que comienza el lunes. Nueva temporada, así que no puedes perdértela. Nos escuchamos en un próximo episodio. Chao. Hola Robert, muchas felicidades por el primer aniversario de Te Invito a un Café. Pues desde aquí, desde casita, tu maravilloso equipo de trabajo, Nicolás, Alonso y yo, tu esposita, te mandamos muchos saludos, te deseamos que no sea solamente uno, sino muchísimos años más de este maravilloso contenido que cada día ofreces al público oyente y todas las personas que desde tantos países pues se beben ese cafecito cada día. Te queremos muchísimo y muchísimas, muchísimas felicidades. Bye. Hola Robert, te mando un abrazo, Miguel de Granada, España. Felicidades por un año venciendo tu miedo y la pereza. Sé que ha debido de ser titánico, enhorabuena. Y felicidades a todos los oyentes de Te Invito a un Café por un año del mejor café contigo. Cuando quieras venir a España, tienes tu casa en Granada y en Málaga. Un saludo. Hola Robert, soy Olga y quiero enviarte saludos y felicitaciones por el aniversario de tu podcast. Un abrazo desde el archipiélago canario. ¡Cumpleaños feliz! Te deseamos a ti. ¡Cumpleaños! Te invito a un café. ¡Cumpleaños feliz!